Sábado 13 de abril. Soy yo, no temáis. Del Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, después de la multiplicación de los panes y los peces, mientras él despedía a los allí presentes, pidió a sus discípulos que fueran en barca a la otra orilla. En medio del trayecto las aguas se encresparon, lo que provocó un cierto miedo en los discípulos. En medio de esta situación, Jesús se acercó a ellos andando por las aguas del lago. Los discípulos no le reconocen y piensan que es un fantasma, lo que aumenta su temor. Jesús tuvo que serenarles: «Soy yo, no temáis». Y la paz volvió a sus corazones. Jesús no les había abandonado, seguía con ellos. Una entrañable reacción de Jesús para sus seguidores de todos los tiempos. Jesús nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor y de su presencia. En momentos de zozobra y de oscuridad, Él saldrá a nuestro encuentro para decirnos: «Soy yo, no temáis, sigo con vosotros». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.